todo o nada. Este es el mensaje que prediqué en el primer Reacción a Madrid y que algunos me han pedido que por favor que lo graben en vídeo o en audio, como sea. Este mensaje está basado en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, versículos 22 en adelante, y dice así: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Mirad, cuando yo tenía 18 años tenía claras dos cosas. Una de ellas es que quería que el Señor Jesús me salvara. La otra es que no quería que se metiera en mis asuntos. Suena un poco incompatible, ¿verdad? Y lo era. Lo cierto es que a la hora de predicar el Evangelio a veces se suaviza el mensaje y a veces te intentan vender la moto. Intentar hacer tan atractivo el Evangelio que lo mezclan con agua y no sabe evangelio ni sabe nada, sino que es una cosa aguada. Sin embargo, el Señor Jesús no vendía la moto, ni se llamaba engaños. Él se vuelve a los discípulos y les dice: ¿queréis seguir en pos de mí? Pues tenéis que pagar un precio. Hay un precio que hay que pagar. ¿Estáis dispuestos a pagarlo? Así que hay algunos que te predicarán el Evangelio y te dirán cosas como que Jesús quiere ser tu mejor amigo, Jesús va a ser la persona que siempre va a estar a tu lado cuando lo necesites, y que va a responder tus oraciones, y va a amueblar tu casa con muebles del IKEA, y va a subir tu ADSL a 20 megas. Y eso son promesas que no vienen en el Evangelio, por más que te lo intenten adornar o te lo intenten disfrazar. Lo bueno del Evangelio es que es suficientemente atractivo, sin necesidad de adornarlo con promesas vacías. Los discípulos amaban a Jesús, habían estado tiempo con él, sabían que era Dios hecho hombre. Y eso es algo muy atractivo, porque habían visto a Dios mismo sanar, hablar con la gente, amar a la gente. Y ahora le dicen: maestro, queremos seguirte. Y él le dice: no es fácil, hay que pagar un precio. Y ese precio es alto, es costoso, es el precio de seguir a Jesús, es el precio de ser cristiano. Cuando Cristo te salva, lo hace con varios propósitos. El primero es conocerle mejor. El segundo es crecer en su semejanza. Y el tercero es servirle. Conocerle mejor, crecer en su semejanza, y el tercero es servirle. Vivimos en un mundo con muchos problemas. Hay campos de refugiados, hay más de 300 guerras en marcha, guerras muy sangrientas. Hay violaciones, hay abusos de los ricos a los pobres. Hay niños que son abusados y explotados. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Hace algunos meses conocí en un Starbucks, una cafetería, no sé si habéis visto o oído hablar de los Starbucks, son esos sitios donde por la módica cantidad de 5 o 6 euros te dan un magnífico café. En fin, fuera publicidad. Pues conocí a un chico que estaba metido en el movimiento Ocupa. Y dentro, cerca de esa cafetería había un centro, un colegio ocupado con muchísimas actividades. Actividades de todo tipo. Y bueno, seguí haciendo amistad con este chico, mucha amistad, salimos por la noche, fuimos a cenar, Y un día me dijo: me gustaría que vieras el centro social. Y yo de buena gana cedí. Y bueno, lo que encontré allí me gustó mucho, porque me encontré con mucha gente preocupada por el problema de la injusticia en el mundo. Bueno, también me encontré con muchas banderas y fotos del Che Guevara, mucha gente fumando porros. Y yo no sé por qué lo asocian, porque lo que el Che Guevara se está fumando en esa foto es un puro, ¿no? Un porro. Y los dos son diferentes. No intentes descubrir la diferencia por ti mismo, ya te lo digo yo, son diferentes, no tienen nada que ver. Pero bueno, lo que me llamó la atención fue que había personas con ganas de cambiar el mundo. El problema es que la tarea de cambiar el mundo es poco más o menos que imposible para los seres humanos. Hubo un líder sindical en el siglo XIX que ya mayor conoció a Cristo Jesús, conoció el Evangelio, y él dijo: la herramienta más poderosa para la transformación de la sociedad es el Evangelio de Jesucristo. El problema es que él lo había conocido demasiado tarde y decía que si pudiera empezar de nuevo, dedicaría toda su vida a predicar el Evangelio de Jesucristo para cambiar el mundo. Y es que el poder que a ti y a mí nos falta es el poder que tiene Jesús de sobra para cambiar la sociedad, para cambiar el corazón de las personas, para cambiar a las personas desde dentro hacia afuera, para reconciliar familias, para liberar de las adicciones, para cambiar la corrupción y transformarla en honradez, para cambiar este mundo. La buena noticia es que, como seguidor de Jesucristo, tú puedes formar parte del plan de Dios para transformar a este mundo. Tú puedes formar parte de la herramienta más poderosa y revolucionaria, que es el Evangelio de Jesucristo, que realmente cambia a las personas. Pero en primer lugar, Dios quiere que tú le conozcas a Él. Es lo que Dios quiere de ti, que tú le conozcas a Él personalmente. Y mucho me temo que muchos de vosotros, jóvenes, no conocéis al Señor Jesús. Aunque tengáis padres cristianos, aunque lleváis yendo a la iglesia casi desde que erais niños, pasáis cada domingo en la iglesia, cada sábado en la iglesia, cada reunión de jueves en la iglesia, pasáis tanto tiempo en la iglesia que pensáis: bueno, soy cristiano. Y eso es tan absurdo como pensar que por pasar la noche en un parking, tú eres un coche. Claro, me paso la vida en el parking, soy un coche. Me paso la vida en una iglesia, soy cristiano. Y no tiene nada que ver. Si fuera por eso, las sillas de la iglesia serían más cristianas y piadosas que nadie en el mundo. La de predicaciones que se habrán escuchado. Pero no. Dios quiere que tú, personalmente tú, no tus padres, ni tu pastor, ni los misioneros de tu iglesia, tú conozcas a Jesucristo, conozcas su amor y creas que Él en la cruz cargó con tus pecados. Y creas y te arrepientas de corazón, reconociendo que vives de espaldas a Dios, que vives indiferente a Dios y que cada pequeño pecado tuyo es una inmensidad de separación entre Dios y tú. Alguno puede que diga: bueno, lo he intentado muchas veces. He intentado ser cristiano muchas veces. He intentado orar la oración del pecador como si fuera es un rito mágico. Muchas veces y no funciona. Yo recuerdo en una ocasión que estaba predicando en una reunión de varias iglesias. Hice un llamamiento, una invitación a que las personas que me estaban oyendo aceptaran a Cristo Jesús. Un amigo mío, un chico joven, levantó la mano manifestando que quería aceptar a Cristo Jesús en su vida. Cuando acabó la reunión, yo me acerqué a él y le pregunté: oye, yo pensaba que tú ya habías aceptado a Cristo Jesús. Y él me dijo: sí. Bueno, y no una, sino varias veces. Lo que pasa es que esta vez le he dicho al Señor: Señor, quiero que esta vez, quiero que sea en serio, quiero hacerlo de verdad. Y yo me imagino que muchos de vosotros lo habéis intentado varias veces y os gustaría que esta vez fuera en serio. Yo lo que os voy a proponer es algo diferente. Lo que os voy a proponer es que comiences diciéndole al Señor: Señor, lo he intentado muchas veces y he fracasado. Lo he intentado muchas veces y he vuelto al punto de partida. Así que te pido tu ayuda para empezar la vida cristiana. No tengo fuerzas ni puedo. Yo te pido que no solo seas mi guía, sino también me des el poder para vivir la vida que tú pides de mí. Déjale hacer. Eso fue lo que hice yo cuando tenía 18 años. Y tenía dos cosas claras, y una de ellas era que no quería que Cristo Jesús metiera sus manos en mi vida. Necesitaba el perdón del Señor, pero no quería que Cristo interviniera en mi vida y fuera mi Señor, mi dueño. Así que Cristo Jesús quería que yo fuera a la iglesia, yo iba a la iglesia. Que el Señor quería que fuera a las reuniones de oración, aunque eran tan aburridas que me pasaba la hora y pico escuchando oraciones de personas muy mayorcitas, pobrecillos. Algunos están con el Señor y me dieron más lecciones que esa. Me pasaba el tiempo mirando las manchitas del suelo hasta que empezaban a moverse, de lo aburrido que estaba. Y aquello era un sacrificio, pero no quería que entrara en lo más profundo de mi corazón. Mi problema es que desconfiaba del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús decía que me amaba, yo decía sí, pero no me lo llegaba a creer del todo. ¿Sabéis por qué? Porque mucha gente me había dicho que me amaba y me habían decepcionado. Empezando a veces por mis padres, que siempre los padres, tarde o temprano, como personas humanas que son, terminan decepcionándote. O alguna chica a la que le había entregado el corazón y terminaba dándome calabazas y decepcionándome. No sé si conocéis el chiste, ¿no? De un amigo le dice a otro, oye, ¿qué tal te va? Y dice, muy bien, corté con mi novia. Y le dijo, ah, sí, dice, ¿qué tal te va? Y dice, bueno, lo llevo muy bien. De hecho, duermo como un niño chico. Me levanto cada media hora y me echo a llorar. Me levanto cada media hora y me echo a llorar. Pues muchas personas me habían decepcionado. Habían dicho que me amaban y yo había terminado como el del chiste, decepcionado, triste y solo. Pero el Señor Jesús me mostró que cuando Él decía que me amaba, lo decía en serio. Realmente me amaba. Y cuando descubrí que estudiando la Biblia cada día y conocía al Jesús de la Biblia, no solo al Jesús de las predicaciones, sino al Jesús de la Biblia, al Jesús real, me di cuenta de que su amor era real y su amor por mí era real. Y no tuve problema en entregarle mi vida a alguien que realmente me amaba de todo corazón y que estaba hablando en serio. Ese estudio de la Biblia transformó mi incredulidad y mis sospechas en confianza, en fe genuina. Y amigos, confiar en Jesús es negarse a uno mismo y dejar de confiar en ti mismo, porque en el fondo todos pensamos que somos más listos que Dios y que entendemos mejor que Dios lo que más nos conviene. Así que lo primero que Dios pide de ti es que le conozcas. Lo segundo que Él pide de ti es que formes parte de su plan, que te pongas a su servicio para este mundo. Mira, muchos de vosotros os han dicho que Cristo Jesús, después de morir en la cruz, pagando por los pecados, Él resucitó y subió al cielo. Y eso es cierto en parte, porque realmente Cristo Jesús no subió al cielo. Él dejó a su cuerpo, que es la iglesia, como un agente infiltrado en este mundo para hacer de las suyas. Y cuando Cristo Jesús quiere hacer algo en este mundo, ¿sabéis a quién manda? A su iglesia. Cuando Cristo Jesús quiere abrazar a alguien, lo hace por medio de su iglesia. Cuando quiere ayudar a alguien, cuando quiere hablar a alguien y darle alguna palabra especial de consuelo a alguien, predicar el evangelio, lo hace a través de su iglesia, que es el guante que Dios utiliza para abrazar a este mundo y para ser parte de su plan. Tú puedes ser parte del plan de Dios, puedes ser parte de la iglesia de Dios para llevar a cabo su voluntad en este mundo. Seguir a Cristo implica obedecerle e implica hacer las cosas que Jesús haría. Aunque a veces algunas cosas de esas parecen auténticas locuras, pero es un reto y un desafío obedecer al Señor Jesús y llevar a cabo su voluntad. Dios pide de ti que salgas de un cristianismo cómodo, de un cristianismo de domingos, chaquetas y corbatas, de un cristianismo de solo cantar himnos y que vayas más allá, a un cristianismo que se implica en el mundo, que es parte del evangelio, del mover de Dios en este mundo, y de obedecer hasta las últimas consecuencias. Cueste lo que cueste, porque eso es lo que Dios pide de cada cristiano. No solo para los misioneros, o para los pastores, o los obreros. Dios lo pide de cada cristiano, que lo des todo, y que te pongas a su servicio. Seguir a Cristo Jesús implica pagar un precio. Sacrificar algo pequeño por algo mucho mayor. Sacrificar tu pequeña vida por el reino de Dios. Así que yo te pido en el nombre de Dios que no malgastes tu vida, que no desperdicies tu vida con chorradas. Está muy bien llegar al nivel 70 del World of Warcraft. Te va a llevar bastante tiempo y es difícil, créeme. Pero en el fondo, ¿qué vas a sacar? Muchas horas empleadas en diversión que se quedan en nada. Aparte de la falta de ejercicio físico que te va a poner como un barril de gordo. No desperdicies tu tiempo, es algo demasiado valioso y Dios pide todo de ti. Mira, os voy a contar algo. que me ocurrió cuando, al poco de conocer al Señor y me di cuenta que tenía que ser parte de Él. Una de las cosas que hice fue implicarme en mi grupo de jóvenes y dar ideas. Y el Señor puso en mi corazón discipular a dos chicos jóvenes. Bueno, compartir lo poco que tenía con ellos. Eran dos chicos muy especiales, a los que sigo amando mucho y sigo en contacto con uno de los dos, por lo menos. Uno era patológicamente tímido, muy muy tímido. El otro era un chico de un barrio muy conflictivo, un barrio de Sevilla donde la policía ni los bomberos entran. Bueno, pues con estos dos chicos y un amigo más nos pusimos a repartir folletos y hablar con Jesús de la gente en Sevilla, en el mes de agosto. Como en agosto hace tanto calor en Sevilla, salíamos a las 9 de la noche y nos daban las 12 y la 1 de la madrugada hablando del Evangelio con las personas. Yo nunca he hablado con tantos borrachos en mi vida, ni siquiera cuando no conocía al Señor Jesús y me iba de botellón. Que por cierto, el botellón lo inventó mi generación. Solo que no le llamábamos botellón, le llamábamos beber hasta desmayarte. Pues nunca hablé con tantos borrachos y con tanta gente que pasaba. Uno de los chicos, el tímido, entregaba los folletos a la gente sin mirarle la cara, simplemente de refilón y se iba corriendo. Cuando terminó el verano, daba gusto verle compartir el Evangelio. Hablaba mirando a los ojos, con convicción, invitando a las personas a conocer al Jesús verdadero. Pues yo te pido en el nombre de Dios que, en primer lugar, que conozcas al Señor Jesús personalmente, que leas la palabra de Dios, que te entregues a Él sin reserva, que creas que Él murió en la cruz por tus pecados para tomarte completamente y que formes parte del plan de Dios para este mundo. La vida cristiana es maravillosa. Dios lo pide todo, pero te da mucho más. Y vale la pena vivir al Señor Jesús. Y vale la pena vivir y morir para Él. No hay nada más hermoso, no hay nada que te llene de más satisfacción y de más propósito que ser uno con Él en su plan para este mundo. Que el Señor te bendiga y te ayude. Y ten por seguro que ninguno de los que confían en el Señor Jesús quedará decepcionado ni defraudado. Que así sea.